Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de la belleza funcional del arte popular japonés conocido como Minge. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora que está comenzando el verdadero calor del verano, la gente pasa más tiempo en casa para evitar en la medida de lo posible las altas temperaturas. En mi caso, esto me permite disfrutar más de todos los utensilios que tengo en casa. Me encanta sacar mis platos y vasos hechos a mano para crear una atmósfera especial sin salir de mi comedor. Muchos de estos platos son de Minge o artesanías populares de varias partes de Japón. Así que para conocer un poco más acerca del arte popular japonés, fui a visitar la exposición Minge, que estuvo en el Museo de Arte de Setagaya, en Tokio. ¡Ah, qué bien! En febrero, que fui al Museo de Artesanía Popular de Japón en el distrito de Meguro, en Tokio, me quedé con muchas ganas de conocer aún más acerca de este tipo de artesanías. Pues quédate muy atenta porque descubrí cosas interesantísimas que seguro te van a encantar y a nuestros oyentes también. Pues estoy listísima. Esta exposición coincide en algunos puntos con el museo que visitaste, pero en este caso las protagonistas son las artesanías en sí, de las que se habla detalladamente. El objetivo es visibilizar los utensilios que nos rodean en la vida diaria y el tema principal es la belleza funcional de estos objetos cotidianos. Ah, suena muy interesante. Y es cierto que estamos rodeados de una belleza cotidiana que a veces olvidamos o pasamos por alto. Y cuéntanos, Achiri, ¿las piezas exhibidas estaban divididas de alguna forma en especial? Sí, la exposición estaba dividida en cuatro partes principales: artesanías de casa, comida, vestido y de otras partes del mundo. Y finalmente un espacio con artesanías actuales o adaptadas a nuestros días. Al entrar a la exposición, lo primero que tenemos frente a nosotros es un comedor con sus muebles y vajillas ya puestas, como si estuviéramos dentro de una casa o en alguna tienda de muebles. ¡Ay, qué bonito! Como un resumen previo de lo que va a contener la exposición, ¿verdad? Sí. Así ya van preparando a los visitantes que se adentrarán al mundo de las Minge. Y Achiri, me imagino que había muchísimas piezas hermosas, pero ¿cuáles fueron las que más te gustaron y por qué? Ay, pues esa es una decisión muy difícil. Pero, por ejemplo, en la zona de vestido, dos de las cosas que más me llamaron la atención fueron que muchas de las piezas exhibidas cumplen con ideales de la vida moderna, como el reciclaje, y que muchos detalles que yo consideraba que eran adornos tenían una razón funcional. ¡Ay, qué bien! Estoy intrigada. Cuéntanos más. Sí, pues mira, hasta la primera parte del siglo XX, la mayoría de la gente usaba kimono diariamente, pero las telas eran mucho más caras que ahora. Cuando estos no se podían usar más, se cortaban en tiras largas y delgadas y con ellas se hacían kimonos tejidos de estilo sakiori, piezas totalmente ecológicas y sustentables. ¡Qué bien! Si no me falla la memoria, este método se sigue usando, ¿verdad? Sí, especialmente en el norte de Japón se sigue usando mucho. De hecho, hace varios años justamente aquí en Shibuya me compré un saco o chaqueta corta hecha con esta técnica. ¡Ay, qué bonita! Sus colores son tan vibrantes que me parece increíble que se trate de telas viejas y maltratadas. Pero volviendo a la exposición, no solo se reutilizaban las telas, también la paja que salía de las cosechas. Me imagino que se utilizaba para alimentar a los animales o cosas por el estilo. Sí, por supuesto, pero también se usaba para hacer algo muy necesario para los agricultores especialmente: impermeables para la lluvia. ¡Ah, claro! Es muy lógico, porque esa misma paja se utilizaba antiguamente para los techos de las casas. ¡Qué lástima que ya no se usen así! Ay, sí, pero estos techos tan imponentes y resistentes de pajas en los que decías, es un material muy noble la paja que se puede utilizar casi sin desperdicio. Ahora ya no se usan estos impermeables, pero por lo menos podemos disfrutar de algo muy parecido en las representaciones de los ogros Namahage en la prefectura de Akita, norte de Japón, que traen su ropa de paja. Sí, esos ogros tan impresionantes que asustan a los niños mal portados. Sí. ¿Y cuáles son los detalles que descubriste que eran funcionales? Ah, pues seguramente tú y nuestros oyentes habrán visto kimonos o accesorios para la comida bordados con motivos de rombos o algo parecido. Ah, claro, si mal no recuerdo, este tipo de bordado se llama sashiko, ¿verdad? Es muy hermoso. Sí, a mí también me parece que es hermoso. Pues yo pensaba que era solamente un adorno para la ropa, pero en la exposición descubrí que tiene una función muy importante, pues ayuda a engrosar la tela y crear pequeños espacios donde entra el aire y hace que la pieza guarde mucho mejor el calor. Ah, ahora entiendo por qué es tan popular, especialmente en regiones del norte del país, donde hace tanto frío. Exactamente. Creo que ese fue uno de los aprendizajes más grandes de esta exposición. Los bordados no solo son hermosos, sino que son vitales para aguantar el frío. Otras piezas que me encantaron fueron unos vasitos blancos pintados con motivos azules. La verdad, yo no había reflexionado profundamente que hasta hace relativamente poco no había vajillas especiales para los niños. Ellos utilizaban lo que había en casa. Ah, pues tienes razón. Ellos tenían que usar la vajilla de cerámica o madera que hubiera en la casa. En la exposición se explicaba que, por ejemplo, algunas tazas de té que se utilizaban para ofrendas en tumbas, entre otras cosas, Yanagiso Etsu, uno de los fundadores del movimiento Minge, las encontró perfectas para que los niños pequeños pudieran usarlas con facilidad. ¡Ah, qué interesante! Las artesanías tienen funciones que a veces los mismos creadores ni siquiera habían pensado, ¿verdad? Exactamente. En la casa de Yanagi se convirtieron en parte de la vajilla para los niños porque así evitaban accidentes. Esa es otra de las características de las artesanías Minge. Como son de uso diario y muchas veces rudo, normalmente son bastante fuertes y resistentes. A veces creo que pensamos que la belleza reside en lo delicado o fino que es una cosa, pero las artesanías Minge me demuestran que las cosas rústicas, por decirlo de alguna manera, tienen una belleza sin igual, muy leal, que te acompaña día con día. Tienes razón, es una belleza que quieres usar a diario porque no es demasiado especial, por decirlo de algún modo. Sí, te entiendo perfectamente. A través del movimiento Minge y la publicación de la revista homónima, Yanagi Soetsu y sus colegas empezaron a despertar el interés de la población en los artículos que utilizaban a diario. Tras su muerte, sus discípulos y compañeros continuaron su trabajo. Ellos también viajaron a muchas partes de Japón y comenzaron a abrir museos de arte popular, ¿verdad? Así es, pero no solo eso. Además, ayudaron a la revitalización de la producción de las artesanías en las zonas a las que iban, e incluso les ayudaron a perfeccionar técnicas para crear nuevas. ¿Y cuáles son las artesanías que surgieron a partir de ese apoyo del movimiento Minge? Por ejemplo, el trabajo con vidrio soplado llegó de Europa a Japón a principios del periodo Edo, en el siglo XVII. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, volvió a surgir el interés en esta técnica y se comenzó a fabricar en lugares como la prefectura de Okinawa o Kurashiki en la prefectura de Okayama. Los compañeros de Yanagi, que viajaban por todo el mundo para estudiar y conocer las artesanías de cada lugar, encontraban piezas o técnicas dignas de imitar y las llevaban a los artesanos japoneses. ¡Ah, de verdad! Y justamente el vidrio de Kurashiki se desarrolló a partir del vidrio soplado de Guadalajara, en México. Sí, con las piezas que los discípulos de Yanagi les prestaron, fueron mejorando su propia técnica hasta convertirse en el vidrio de Kurashiki que ahora es tan popular y conocido. ¡Qué interesante! Creo que existe la tendencia de creer que las artesanías están un poco ancladas en el pasado, ¿no? Pero están evolucionando constantemente. Así es. Este es otro punto importantísimo de esta exposición. Demostrar que las Minge siguen vivas y están cambiando. En la última parte se exhiben piezas que usan técnicas antiguas, pero para utensilios más modernos, o las mismas técnicas, pero adaptadas a nuestra vida actual. Desde que fui al Museo Minge-kan, me sorprendió que un movimiento con casi 100 años de historia siguiera tan vivo. Es muy común encontrar tiendas que venden artesanías o productos hechos a mano en los grandes almacenes. Sí, en lo personal me encanta utilizar utensilios artesanales. No solo por el trabajo hecho a mano, sino también porque me hacen sentir que estoy disfrutando de una ocasión especial, pues probablemente no haya un plato o una taza exactamente igual a la que yo tengo. Pero tampoco estoy preocupada porque se vaya a maltratar fácilmente, ya que normalmente son muy resistentes, están hechas para el uso diario y tampoco son tan caras. Pues tienes toda la razón del mundo. Aunque ahora usamos y podemos conseguir ropa y utensilios baratos, resistentes y prácticos, muchos están hechos en masa, no se diferencian de los demás. En cambio, en las artesanías, por lo menos una parte del proceso está hecho a mano. Me hubiera encantado ir a ver esa exposición. Ah, pues si no alcanzaste a verla en Tokio, tú y nuestros amigos oyentes que están en Japón o tienen pensado viajar pronto, pueden verla en la prefectura de Toyama, donde estará hasta septiembre. Y luego en Nagoya y Fukuoka. Pues me voy a tener que organizar para ir a verla. Sí, se las recomiendo ampliamente. Amigos oyentes, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. ¿Ustedes qué utensilios con belleza funcional usan a diario? No dejen de contarnos, pues nos encantaría seguir la filosofía de Yanagi Soetsu y sus discípulos y abrir nuestro horizonte para conocer las artesanías de muchas partes del mundo. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Iiji Tabidachi, o Un buen día para viajar, interpretado por Yamaguchi Momoe. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana comenzando en México. Desde Ciudad de México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba y nos dice que estuvo escuchando el programa que hicimos sobre pasear en Yucatán, ese tipo de kimono que usamos en verano. Dice que le encantaría vivir esa experiencia en su próximo viaje a Japón. Pues muchas gracias, Karen. Ay, gracias. Y ahora vamos hasta India de Nueva Delhi, nos escribe Jayanta Chakrabarti. Nos dice que también le gustó mucho el contenido del programa de pasear en Yucatán, que le pareció muy interesante y educativo. Muchas gracias. Y también dice que se enteró que existe el Festival Anual de Japón en Sao Paulo. ¡Ey! que ahí, bueno, se muestra la tradición cultural de Japón y su cocina. Y que le pareció lo más interesante para él es que el pueblo brasileño, ya también con su cultura tan conocida, pues se dé la oportunidad de presenciar la cultura asiática. Ay, pues ojalá que salga muy bien este festival. Gracias. Y seguimos en Buenos Aires. Desde Argentina nos escribe Juan Manuel Galán, que es un aficionado de diexismo y nos manda muchos saludos. Pues un abrazo para ti también. Y también de Argentina, de Las Heras, en Mendoza, nos escribe Marcos Miguel Rodríguez Astrada, también un aficionado diexista, que nos dice que nos escuchó en Onda Corta. Pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a recordar la pregunta del mes. ¿Qué deporte les gustaría practicar en Miyashita Park? Si consultan el blog de la última edición de Mi Tokio, podrán ver qué deportes se pueden practicar allí. Y ahora les tenemos un aviso. Les recordamos que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, las encontrarán disponibles en la sección de videos cortos de nuestra página web. También podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. A todos, muchas gracias por escribir. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Como les adelanté la semana pasada, hoy les voy a presentar un popular juego infantil de palabras que se relaciona con una regla del carácter que corresponde a la N en japonés. El juego se llama Shiritori, que literalmente significa tomar desde atrás o tomar el final, y consiste en encadenar palabras tomando como punto de partida la última sílaba, o en este caso kana, de la palabra anterior. Se juega solo con sustantivos y se permiten palabras que se escriban tanto con el silabario hiragana como katakana. No tiene un número límite de jugadores. Vamos a verlo con ejemplos para que quede bien claro. El juego suele comenzar diciendo shiritori y el jugador que empieza debe decir una palabra que comience con la sílaba di, que es la última de shiritori. Por ejemplo, disu, ardilla. El siguiente jugador deberá entonces formar una palabra con la sílaba final de risu, es decir, su. Por ejemplo, suika, que significa sandía. El tercer jugador, si es que lo hubiere, tendrá que tomar la sílaba ka para formar una nueva palabra. Por ejemplo, vamos a usar kare o curry, y así sucesivamente. Pierde quien dice una palabra que termine con la letra N, ya que en japonés no hay palabras que comiencen con esta letra sola. Por ejemplo, si el último jugador hubiera dicho la palabra kazan, volcán, el juego habría terminado. El shiritori sirve muchísimo para aprender nuevo vocabulario, y aunque es mayormente popular entre niños, a los estudiantes de japonés nos encanta. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.